el gobierno del Táchira tiene una... tiene que expresar su preocupación, su pesar por este evento lamentable que estamos viviendo desde ayer a la 1:30 de la tarde, cuando implotó un motín en la población que está recluida en el retén policial de San Cristóbal, de la policía. Este retén policial que alberga o albergaba para el día de ayer 373 personas. Nosotros lamentamos profundamente que esta situación se presente. Y lo lamentamos porque, más allá de tratarse de personas que están recluidas por haber violentado el ordenamiento jurídico, por haber cometido delitos, por estar sometidos a un proceso penal o estar sentenciados, se trata de seres humanos que tienen derecho a la vida y lamentablemente la han perdido como resultado de este tipo de confrontaciones que vivimos permanentemente en toda Venezuela, en los diversos sitios de reclusión, en los diversos sitios donde se internan a las personas procesadas o penadas. Yo he ordenado desde anoche mismo al secretario general de gobierno y al comandante de la policía la apertura de una investigación disciplinaria y administrativa del retén policial y de sus áreas anexas, a los fines de determinar los elementos y circunstancias que han permitido el ingreso de armas al retén. También es importante destacar que este tipo de eventos son el resultado de la crisis penitenciaria que está viviendo Venezuela, de la falta de espacios para internar a las personas que están sometidas a juicio o que son sentenciadas. Esto que tenemos acá en este cuartel policial es un retén transitorio. No es un centro apto para tener personas procesadas o penadas. Y lamentablemente, de esas 373 personas que están en este cuartel, hay un volumen importante de personas sentenciadas, un volumen importante de personas procesadas y un volumen importante de personas que vienen de otros centros penitenciarios. Es decir, estamos frente a una instalación que el gobierno del estado ha permitido al sistema judicial su presencia aquí en aras del principio de cooperación de poderes. Es decir, aplicando el principio de cooperación, nosotros como autoridad regional hemos permitido, hemos facilitado que los tribunales recluyan en esta sede judicial a personas procesadas, a personas penadas y a personas que, estando en esas circunstancias, sobre todo penadas, son traídas desde cárceles de otras regiones de Venezuela.